Y sí, se hizo larga la espera. La verdad que tuvimos que esperar bastante tiempo, pero bueno, ya está todo dicho. Habrá que esperar a ver qué resuelve el consejo. ¿Por qué te presentaste? ¿Por qué dijiste quiero ser defensora del pueblo? En realidad, cuando me presenté fue por una situación particular de una familia de Viedma, que no encontraba, no voy a decir el nombre porque no lo hablé con ellos, pero no le encontraban la vuelta de rosca a un problema muy serio. Y fui a acompañarlos y empecé a golpear puertas, porque naturalmente soy así, y le busqué la salida y pudieron solucionar que era un problema muy triste que estaban pasando. Entonces, tomando mate en mi casa, digo, bueno, ¿por qué no presentarme? Si evidentemente algo genero en los funcionarios, en el Estado, a raíz también de lo que pasó con la escuela industrial en su momento, que uno es como que se va abriendo camino a los codazos, no los empujones, pero que hace valer por ahí las normas que están escritas. Y así surgió y por eso me presenté. Sintéticamente, ¿cuál es tu proyecto en caso de ser electa defensora? Mira, trabajar sí fuertemente con el tema de los derechos humanos, y algo que me preocupa es la desaparición de las personas, como lo decía recién en la exposición, que acá en Viedma faltan de un lado y del otro, las personas faltan, no se encuentran vecinos que parece que la tierra los traga y no se encuentran asesinos, faltan de todos lados. Y es algo que realmente me preocupa. Y sé que hay herramientas para poder buscarle la vuelta y salir a encontrarse con algunas soluciones. Y otra cuestión es que el tema de la escuela industrial, de los transformadores, que llegado el momento que pueda ser electa, es algo que no lo voy a dejar pasar porque eso quedó sin solución. Los transformadores esos desaparecieron. Y acá hay una norma local que está vigente y pretendo hacerla cumplir, que es que Viedma tiene que estar libre de PCB. Y después, bueno, está otra vez en el tapete el tema de la planta nuclear, la contaminación del río, aguas servidas en diferentes lugares de la ciudad. Hay un montón de problemas que sí tienen solución. Hace falta ir y molestar hasta que se encuentre la solución definitiva. ¿Cuáles son las expectativas ahora? Bueno, ya está la parte principal y creo que tiene que ver con la entrevista. ¿Quedan manos ahora de los concejales? Ahora quedan manos de los concejales. Ellos evaluarán quién es la mejor persona para poder defender los derechos de todos. El que esté ahí va a tener que defender los derechos de todos. Calculo que las 10 personas que quedamos, cualquiera de las 10 podría estar en ese lugar. Muchas gracias. Gracias a vos.